Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Sí, arrancamos bien arriba con esta cortina, una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Bien arriba, como los precios, lo único que baja en este programa son los audios, que no pudimos subirlos al drive. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, con la operación técnica de Nacho Álvarez, con remera que no sé si es una identidad de la patria o un laberinto de la patria. Bueno, una huella digital. Ahí está, gracias. El regreso, re bienvenido Nacho Álvarez al programa. Braulio Domínguez en conducción y Silvio Florio en aportes al margen. Gracias, Silvio. ¿Dónde estamos saliendo? ¿Por dónde se emite este programa en estos tiempos convulsionados, Braulio Domínguez? Se emite por La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y refugio de derechos humanos en estas épocas. Y notas también. Nos cobija, nos protege, nos hermana La Retaguardia, sitio de noticias. Y también, podemos decir, una prima ya en el barrio de Liniers, la AM690 K24, una radio como a vos te gusta, allí en los pagos de Sebastián Gómez Antelo y Julio Pardo. Atención, que para este fin de semana se esperan nacimientos de Jesucristo. Atención, alerta. Alerta a ver si le aparece un Jesús en el pesebre doméstico. Posible resurrección al tercer día. Ampliaremos. ¿Cómo están, Silvio? Los principales accesos a la capital y a los derechos esenciales del ser humano en estos días. Por supuesto, tapados con DNU, circule con su amparo bajo el brazo. en el sobaco, si es mejor, así lo tiene a mano el amparo para cualquier DNU que se le puede caer encima, en cualquier esquina, arriba de la cabeza, se le cae una rama de árbol o un DNU. Bien, ¿y qué te parece si vamos a ese separador que nos dice los números de contacto del WhatsApp de la radio para que puedas mandarnos tu mensaje en este momento? Muchísimas gracias. Así comenzamos. Mis hijos están con el padre. Pronto la primera de las entrevistas. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26. Repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas. Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Sumate desde donde estés. Mis hijos están con el padre, Business School, por un capitalismo querible. Ya tenemos todos nuestro robot ninja. Volvemos a Mis hijos están con el padre, desandando el camino en la primera mitad del programa. Entre las múltiples noticias que nos bombardean en estos convulsionados tiempos está la del ENACOM, Braulio. ¿Te acordás que es el ENACOM? Sí, la que entregaba Fomecas. Tenía otro nombre antes. ¿Cómo se llamaba? Ahora se llama Ente Nacional de Comunicaciones y el nuevo ministro de Infraestructura confirmó que volverá a ser un ente técnico, así entre comillas, bajo jefatura de gabinete. Para explicarnos un poquito cómo se llamaba antes y qué va a pasar con el ENACOM, estamos en comunicación con el señor Gustavo López, ex vicepresidente del ente ENACOM. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Silvio Florio y Braulio Domínguez te saludan. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo andan? Un placer saludarlos. La verdad que un gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su predisposición, Gustavo. ¿Cuál es el futuro inmediato del ENACOM? A ver, es difícil saberlo porque a mí, digamos, la primera impresión que me da es que la ignorancia del ministro es tan grande que no sabe ni para qué estaba ni para qué está el Ente Nacional de Comunicaciones, que antes eran dos entes distintos. Antes era el AFCA y el AFTIC. Y sí, antes de eso también eran dos entes distintos, Uno era el Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, y el otro era la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ahora, históricamente, el CONFER se dedicaba, CONFER luego AFCA, a la radiodifusión, es decir, a la comunicación social, radio y televisión en todos sus aspectos, y por otro lado, la Comisión Nacional de Comunicaciones se encargaba de los otros aspectos de las comunicaciones. Esto era telefonía, correos, internet. En el gobierno de Macri se unifica en un único organismo, pero como tanto el AFCA como el ASTIC tenían un directorio, ¿qué significa que tenían un directorio? Que no había una única persona al mando, sino que era un conjunto de personas que tienen que tener conocimientos técnicos, por supuesto, y que tienen que aplicar un programa de política comunicacional que, digo, la técnica no define, sino que define la política comunicacional. Y ese directorio originalmente estaba conformado por dos personas del Ejecutivo, tres del Legislativo y dos de la sociedad civil. Con la reforma de Macri quedaron cuatro del Ejecutivo y tres del Legislativo. Con un agregado, es que todos los entes reguladores de este tipo no pueden tener mayoría automática del Poder Ejecutivo, y por eso hubo incluso una reunión en el 2016 en la OEA, en la Comisión de Libertad de Expresión, en la Relatoría de Libertad de Expresión, donde el gobierno de Macri se había comprometido a cambiar la composición para que no tenga mayoría automática del Ejecutivo. Ahora, cuando uno dice que lo han politizado, es como decir que han politizado el gobierno nacional. ¿Sí? Casualmente, el directorio debe representar a distintos sectores de la sociedad, debe representar a usuarios y consumidores, entre otros, y además los intereses que están en juego son intereses muy delicados. Por eso la representación parlamentaria, y obviamente que es un órgano político del Estado, porque el Estado es político, pero es un órgano tal que requiere la intervención del Congreso de la Nación, porque hay una comisión que sigue estas cuestiones. Pero bueno, se ve que el ministro desconocía la ley de medios, la ley de Argentina Digital, una es del 2009, otra del 2014, y la verdad que no nos queda muy claro qué quieren hacer en el futuro inmediato. Bien, podemos continuar entonces con este panorama de incertidumbre. Las radios comunitarias sabemos esto, sabemos que son los Fomeca, pero quizás la audiencia no lo sabe. ¿Qué son los Fomeca y qué cree usted que va a pasar con ellos en adelante? A ver, en principio, esto no lo están modificando por el DNU y no podrían. El Fomeca es el Fondo de Comunicación Comunitaria. A ver, el ENACOM maneja dos fondos que son dos leyes diferentes. Una es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley de Medios, que con lo que recauda, que pagan los radiodifusores, con lo que se recauda se sostiene la producción de cine a través del Instituto de Cine, el Teatro Independiente y Federal a través del Instituto del Teatro, el Instituto de la Música, que mantiene la música independiente, una parte de la música independiente, el Fondo de Comunicación Comunitaria, que son los Fomeca, para que la comunicación no comercial, fundamentalmente, pueda sostenerse de manera viable a través de fondos que aporta el Estado, porque esto hace a la diversidad y a la pluralidad. En el gobierno de Macri lo quisieron sacar porque quisieron terminar con estos impuestos de asignación específica. El Congreso los volvió a prorrogar por 50 años. Digo, en todos los países del mundo se fomenta de la misma manera. Digo, no hay ningún misterio. Y en este DNU no está porque no se puede modificar tributos por decretos de necesidad y urgencia, eso lo tiene que hacer el Congreso. Pero puede ocurrir lo que ocurrió en los dos primeros años del gobierno de Macri, que es no ejecutar los fondos. Entonces, si no ejecutan los fondos, los tenés, pero es lo mismo que si no los tuvieran. Y el segundo fondo que teníamos nosotros, o que tiene el ENACOM, yo ya no estoy más, es el de las redes para los sectores más vulnerables. Bueno, ese fondo está con otra ley, que es la Ley de Argentina Digital, y la verdad que hemos, en nuestra gestión, dado subsidios por más de 40 mil millones de pesos, y hoy hay casi 1.900 barrios de todo el país, barrios populares que se están cableando con fibra óptica para que el derecho a la conectividad sea para todos. Justamente ahí me da pie, Gustavo. El año pasado conocí a un hombre llamado Nicolás Echaniz que hizo un muy interesante proyecto en su lugar de hábitat, José de la Quintana, en la provincia de Córdoba, una internet comunitaria. Y a raíz de una entrevista que le hice, me mencionó que estaban a punto de recibir un subsidio del ENACOM para distribuirlo por todo el país, en las regiones en donde los proveedores de internet no llegan. ¿Usted Exacto. sabe que, bueno, qué sucedió con este proyecto? No lo tengo en la cabeza. A ver, no lo tengo en la cabeza porque, qué sé yo, en el último directorio hemos aprobado no menos de 40 y sí. debemos haber aprobado unos 400 en toda la gestión. Entonces, algunos sí los tengo presentes porque bueno, la persona, el pueblo, la cooperativa me habló insistentemente y bueno, y yo hice el seguimiento y recuerdo, ahora, en el último directorio, recuerdo los que más me pidieron a mí, no recuerdo los otros porque, digo, y entonces no puedo dar certeza de qué es lo que pasó. O dónde está, si han aprobado, vuelvo a repetir, en el último directorio debemos haber aprobado 40, 50, claro. Así que no recuerdo los que hemos aprobado, pero bueno, la semana que viene vamos a tener un resumen y con gusto se los mando, y ahí vamos a tener cada uno de los proyectos que fueron aprobados en nuestra gestión. Muy amable, Gustavo, ya llegan las primeras preguntas al programa. Nos escribe Fernando desde Mataderos. ¿Qué le hubiera gustado hacer por los medios comunitarios que no hayan hecho durante su gestión? ¿Qué me hubiera gustado? Que se hubiera cambiado la ley de pauta publicitaria. Yo hice un proyecto, yo durante unos meses, mientras estaba en el ENACOM, fui diputado nacional, pedí licencia en el ENACOM, como diputado presenté un proyecto, después ese mismo proyecto, cuando volví al ENACOM, se lo llevé al encargado del área en el Poder Ejecutivo, para distribuir de manera diferente la publicidad, no por la cantidad de oyentes, televidentes o audiencias, porque eso es lo que en general sucede y se concentra, sino por tipo de medios y por territorio. Es decir, por tipo de medios son medios comunitarios, medios pymes, medios cooperativos y medios grandes. Y por territorio para que llegue a todo el país. Y eso hubiera permitido una distribución distinta, aunque se avanzó mucho en el gobierno de Alberto, en mejorar la distribución, lo hubiéramos dejado por lo menos en un decreto. Mi opinión personal es que la pauta debe servir no solo para que los gobiernos publiciten los actos de gobierno, que además es una obligación del sistema republicano, sino además para mejorar la calidad de la democracia y sostener un sistema de medios más plural y más diverso. Esa es una opinión personal que obviamente no la comparten todos, y menos en este gobierno, pero era lo que yo hubiera querido hacer. Mencionaste este proyecto de ley, ¿de qué época estamos hablando? ¿De este periodo del gobierno de Alberto? Sí, yo en el 2021 lo planteé y después lo volví a plantear en el 2023, o 22 o 23, no recuerdo. Y no hubo consensos adentro del gobierno para impulsarlo, como también quise impulsar la modificación del DNU de Macri, que había modificado la ley de medios. Y bueno, lamentablemente no se lograron los consensos entre todos los sectores y a veces el resultado es este, que quedó el DNU de Macri. Digo, había muchas cosas para mejorar e incluso dar el primer paso para regular las plataformas, Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, que hoy no están reguladas en absoluto. Si bien por decreto no le podíamos cobrar gravamen, sí podíamos exigirle cuota de pantalla, cuota de menú, registro en el país, cosa que hace Europa, por ejemplo. Pero bueno, quedamos a... ¿Qué significa cuota de pantalla? ¿De qué forma se podría regular? Cuota de pantalla, que es que lo que te ofrecen tenga que tener un porcentaje, nosotros habíamos puesto 15% de producción nacional. Uh-huh. Y cuota de menú es que lo primero que te aparece tiene que tener un porcentaje de producción nacional. Claro. Muy bien. Pero, y mencionaste la ley de medios. ¿En qué estado está la ley? ¿Qué parte está en vigencia? ¿Qué parte es la que dice? Bueno, lo que no tiene en vigencia, en la época de Macri, lo que le sacaron de vigencia son las obligaciones del cable. Y ahora en el DNU vi que lo que quieren modificar, y además lo dijo el propio presidente Milei cuando explicó el DNU, quieren liberar la comunicación satelital para claro. que la empresa Starlink de Elon Musk, en lugar de pasar por los controles del Estado, digo, porque podía perfectamente habilitar su empresa si pasaba por el ente regulador. Bueno, ahora parece que, por lo menos como yo interpreto el decreto que quieren sacar, es simplemente tiene que coordinar técnicamente para no interferir a otros, pero cualquiera puede meter comunicación satelital. Yo lo que aclaro es que en el mundo las comunicaciones las administran los estados. ¿Por qué? Porque son como rutas en el aire que si uno no las administra bien, chocan las frecuencias. Y esto hace o provoca interferencias. Claro, sí, como le pasaba a Canal Utopía en los 90 ahí, desde Caballito. ¿Cómo le pasa? A ver, nosotros tenemos interferencias en aeropuertos permanentemente, porque se desvía una frecuencia, las frecuencias que usan los aviones son las mismas frecuencias que usan las radios de frecuencia modulada. Más de una vez tuvimos que intervenir para bajar una radio para que no choque un avión. Digo, eso es el Estado a través del Ejecutivo, a través del Poder Judicial. Digo, son temas muy serios y además hacen el derecho de los ciudadanos de dar, buscar, recibir información, tener acceso a Internet. Digo, todo eso, si no hay ninguna intervención estatal, bueno, acceden los que tienen plata y los que no tienen plata no acceden. Sí. Como en tantos otros espacios, ¿eh? Si recién abrís nuestra tranquera, que la dejamos siempre abierta, estamos en comunicación con Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM. Gustavo, otra pregunta que te quería hacer es con respecto a la asignación del espectro radioeléctrico 5G, o más conocido como 5G. ¿Qué pasó con el pliego, a quién se adjudicaba la banda de frecuencias? No, bueno, a ver, lo hicimos y lo logramos, porque había mucha presión para que no llegáramos con esto, porque obviamente había expectativa de las empresas de que ganara un gobierno de otro signo, que finalmente ocurrió, y que le cobrara mucho más barato y que no entrara plata al Estado Nacional, que en definitiva le entra al Estado, no le entra a un gobierno. Nosotros licitamos tres bandas. Una la ganó, la ganaron los tres que se presentaron, Telecom o Personal 100 megas, Claro 100 megas y Telefónica 50 megas. Se recaudaron casi 900 millones de dólares. Y por otro lado se le asignó a ARSAT también una banda de 100 megas. El problema es que si ahora se privatiza ARSAT, claro. Alguien que no participó de la licitación se queda con los megas. Espero que no ocurra, porque hoy ARSAT no solo tiene esa banda, sino que tiene la red de fibra óptica más grande de la Argentina, tiene dos satélites en el espacio y un tercer satélite que se está por poner en órbita el año que viene, que lo fabrica ARSAT junto con INVAP. Así que es un tema muy delicado como para que todo eso pase a manos de un privado. Yo les voy a pedir disculpas, tengo dos minutitos nada más para poder continuar la charla, porque se me superpuso con otra actividad. Vamos con esos dos minutitos entonces. ¿Hay algún estudio de impacto ambiental que se pueda encontrar sobre la tecnología 5G? ¿O sabés si tiene alguna desventaja con respecto a la salud? No, la verdad que son, no quiero usar la palabra mitos, pero es algo no comprobado. Si bien el desarrollo de la tecnología por ahora es escaso en el mundo, digo, es el 10% del 4G, por decirlo de alguna manera, no ha traído, no hay nada que haga suponer que pueda traer un inconveniente, y eso está absolutamente estudiado. Por ejemplo, las radios de frecuencia modulada, vos podés poner la antena arriba de tu casa, que no pasa nada. Una radio de amplitud modulada, la torre y los equipos tienen que estar en un lugar aislado, no puede haber X cantidad de población, digamos. Y esto es de hace 100 años, digo, no es algo nuevo, y es así y se mantiene así. Cuando aparece la telefonía celular, no emite ninguna onda perjudicial para la salud. Y el 5G y el 4G, en todo caso, cambia la tecnología, pero no el fondo de la cuestión. Así que no hay ninguna cuestión real y concreta que pueda o haya demostrado que esto pueda ser perjudicial. De hecho, bueno, yo ahora te estoy hablando a través de un celular y no hay ninguna demostración de que, bueno, que la señal del celular que uno usa todo el día en la oreja, apoyado en la cabeza, haya causado inconveniente. Y no es que uno dude y diga puede causar, no, la verdad que no. Digo, es una tecnología segura y el 5G también son tecnologías seguras para la salud, y las que no lo son están perfectamente catalogadas, como por ejemplo la amplitud modulada, donde está la torre de control o la base de operaciones. Digo, todas las radios de amplitud modulada tienen un radioenlace entre la planta transmisora y los estudios, porque la planta transmisora tiene que estar en un lugar aislado y los estudios pueden estar en el centro de la ciudad. Pero eso, digo, son hechos comprobados científicamente. Muy bien, Gustavo López, ex vicepresidente de ENACOM, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que estos DNU no alcancen ni siquiera a rozar los subsidios que necesitan las radios comunitarias. Espero que no. A ver, por DNU sería absolutamente ilegal porque es materia impositiva, pero espero que no lo modifiquen por ley. Bueno, les mando un abrazo, les deseo feliz Navidad. Un abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias, felicidades. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bienvenidos al cartel de Chuchos. Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburuya, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín. Claro que sí, saltamos con gran ímpetu la barrera de la primera media hora. ¿Y con qué nos estrellamos, Braulio? Con la segunda media hora, que siempre es la más difícil. Para mí siempre una de las dos por lo menos es la más difícil. O la primera media hora o la segunda media hora. Nunca empatan, che, nunca empatan. Y justo, mira, ¿y te vas a comprar un 5G, un celular 5G, ahora te quedaste tranquilo? Y en algún momento no te va a quedar opción, como con tantas otras cosas, que no es que uno decide o no decide ya. Bueno, después te paso en la semana... algo que quiera hacer una... La revisión bibliográfica de los de la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia en los vertebrados no humanos, los invertebrados y las plantas. Impacto ambiental de la 5G. Un estudio científico. Está, lo que vivimos, lo vivimos, Silvio. se te entrecorta un poco, o a mí por lo menos. Porque tengo el celular 2G, por eso se me entrecorta. Ah, no es mi culpa, dice el operador. Gracias. Me hizo acordar cuando hablábamos con Gustavo López de uno de un oficio muy, muy digno y muy difícil, que es el torrista. ¿Sabés lo que es un torrista, Braulio? El que se pasa todo el día torrando. Y bueno, pero cuando se despierta instala torres y las mantiene para FMs y se sube ahí solito a la punta de vértigo. Sí. Chicos, están... ¿Y de qué se va a tratar nuestra siguiente entrevista? En algo que pasó, Braulio, durante... Seré curioso. Muy bien, un curioso que pasa por ahí, como decía Julio Blanc en el documental La crisis causó dos nuevas muertes, que recomendamos siempre. Porque viene a cuento en los tiempos que corren. Hace muy poquito, Buenos Aires sufrió un bamboleo de viento, tormenta, que algunos decían tornado, otros viento fuerte. Notable, sí, allá en Córdoba, ¿no? Acá en Córdoba también, un viento norte, se cayeron algunas ramas, pero no árboles enteros como sucedió en Buenos Aires. Ajá, muy bien. ¿Por qué votaron al presidente? Para ello... convocamos nuevamente a Guillermina, que ya pasó por nuestro programa. Ella es de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. ¿Cómo estás, Guillermina? Buenas noches, bienvenido otra vez a Mis Hijos Están con el Padre. Hola, soy Guillermina de Basta de Mutilar. ¿Cómo estás? El operador dice que no está Guillermina. Ah, bueno. Pero podemos ir imaginándonos qué nos podría responder. Ahí está, podemos hacer preguntas retóricas y luego imaginar qué nos va a responder. Eso me pasa por no mirar la pantalla, yo ya estoy negado al audiovisual. Entonces, si hubiera visto la pantalla, hubiera visto la señal del operador. Claro, sí, minuto a minuto te cuenta. ¿Y qué le vamos a preguntar entonces si se cayeron muchos árboles? Yo pensaba preguntarle si es cierto que se van a plantar personas para conmemorar a cada uno de los árboles que perdió la vida. Ojalá. Porque como no, decía... Porque no sirve plantar. En cuántos programas ya no lo sé, pero lo voy a repetir. Uno piensa que todos los días de un viejo árbol son iguales. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Decía Haroldo Conti en el prólogo, en las primeras... ¿Cómo se dice? No es el prólogo, cuando hay como una especie de dedicatoria y se pone un fragmento de otro libro. Para mí epígrafe se llama esto. Bueno, el epígrafe en la balada del Álamo Carolina, del gran Haroldo Conti. Ahora sí está, le abrimos la tranquera de nuestro programa, gracias Nacho Álvarez, recibimos a Guillermina de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Muy buenas noches, Guillermina, Braulio y Silvio te saludan de este lado. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, al contrario, gracias por el espacio. Hablábamos recién de, si se me permite la expresión, no sé si es un eufemismo, el evento meteorológico, porque hay que estar preparado para cualquier eventualidad, que sucedió en Buenos Aires con esas fuertes ráfagas de viento que derribaron árboles aparentemente sanos. ¿Cuáles fueron las causas de esos derribos, Guillermina? Y es difícil como hablar de causas, digamos, de una forma general, ¿no? Yo creo, he visto muchos de los árboles que fallaron y no parece que todos sean por los mismos motivos, ¿no? Fueron ráfagas demasiado fuertes que afectan a las estructuras verticales, no solo a los árboles, ¿no? Han afectado también marquesinas, postes de luz, incluso techos. Entonces, bueno, algunos árboles... bastantes en este caso, también han fallado. Se observa que algunos, la gran mayoría, sí, son árboles que han sido muy intervenidos, ¿no? Y eso podría explicar, digamos, el fallo, porque los árboles, en estado natural, tienen una estructura en la que sus ramas forman una especie de sistema, digamos, ¿no? Entonces, sí. El viento, digamos, se va amortiguando, ¿no? El viento, las ráfagas, digamos, por decirlo de alguna forma, primero llegan a las hojas, después a las ramas más finas, después a las más gruesas, y así sucesivamente, ramas primarias, ramas secundarias, y cuando llegan al tronco llegan mucho más amortiguadas. Ajá. Entonces cuando los árboles están muy intervenidos, muy podados, estos árboles que estamos acostumbrados a ver en la ciudad, que son unas ramas largas con un follaje en la punta, tienen una probabilidad mayor a fallar, porque ese sistema no funciona, digamos, de la misma manera que si el árbol estuviera con su forma natural. Entonces, bueno, hay algo de esto. Hemos visto también que muchos de los árboles que se volcaron tenían las planteras muy pequeñas, que no tenían espacio absorbente para agarrarse. Incluso, por ejemplo, en Villa del Parque veíamos un plátano. Los plátanos son árboles muy difíciles de fallar. Son muy raros que vuelquen o que digamos que se rompan. Y, por ejemplo, uno que se tumbó tenía la plantera llena de cemento en una obra en construcción. Entonces sí hay indicadores, digamos, de que algunos de los fallos, gran parte de los fallos, tienen que ver con una mala atención de los árboles, ¿no? Entonces, cuando llamás intervenciones, sí. ¿A qué te referís? ¿A la parte aérea, podas, pero también sobre las raíces? Sí, las intervenciones podríamos decir que son prácticas, ya sea llevadas adelante, digamos, por las comunas o a veces por los particulares, que afectan al árbol, ¿no? Que lo modifican. Pueden ser las podas, pueden ser corte de raíces, como vos decías, en Buenos Aires se hacen mucho, las veredas se van cambiando, en ese cambio de veredas sí tienen que cortar raíces, en general no hay presencia de idóneos que miren cómo se cortan las raíces, sino más bien que son los operarios los que cortan las raíces, entonces el árbol puede quedar vulnerable en esas situaciones. Las obras en construcción, sabemos que Buenos Aires está, digamos, como sometido a una gran construcción de edificios, entonces todo lo que son las estructuras verticales de los edificios hace que se generen más podas en los árboles además tienen que ir más alto para encontrar el sol, y también estas cosas que pasan, que se llenan las planteras con escombros, con bolsas, con un montón de cuestiones que hacen que las raíces no tengan espacio para respirar. Si las raíces se pudren, el árbol ante un evento como este de viento o incluso podría ser de una lluvia muy fuerte, digamos, cuando tiene que responder a estas fuerzas dinámicas, falla. Entonces intervenciones podrían ser todas estas: tapar una plantera, hacer una plantera más chica, podar, cortar raíces, etcétera. Y bueno, se habla de un número 666, bueno, justamente sí. Con las fuerzas del cielo aparece este número, de árboles afectados. ¿Qué especies fueron más afectadas? He visto muchos por la costanera, muchas tipas, y recién mencionaste al plátano también. ¿Estas fueron las dos especies más afectadas? No, en realidad, mira, yo he visto un poco de todo. Yo estoy más por la zona de Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, que es una zona que estuvo muy afectada, y he visto un montón de árboles. Por ejemplo, el fresno, que es un árbol muy fuerte, he visto fresnos afectados, he visto hasta plátanos que perdieron ramas, que es bastante raro que un plátano le pase eso. Pero por lo que estuve escuchando en una entrevista en radio al ingeniero Fiorentino, que él es el gerente de arbolado de la Ciudad de Buenos Aires, él estaba explicando que las especies que más fallaron fueron el arce, las tipas y los paraísos. Los paraísos son especies que pueden tener una madera más vulnerable, por ejemplo, que los plátanos. Es cierto eso, pero también es cierto que he visto paraísos que no fueron afectados. Y un poco también lo decía el ingeniero en esa nota, ¿no? Que no hay forma de tener como parámetros muy... ¿cómo se podría decir? Muy cerrado para evaluar esto, ¿no? He visto árboles jóvenes muy afectados, porque a veces se dice, no, los árboles están viejos, los árboles añosos se rompen. No, he visto árboles jóvenes muy afectados por la tormenta, he visto árboles añosos que no han perdido casi ramas. Entonces, bueno, me parece que no se puede sacar como una conclusión definitiva sobre por qué se afectaron. Pero sí es cierto, por lo menos, no sé si es cierto, pero quiero decir, lo que el ingeniero manifestaba es que estas tres especies fueron las que por ahí no respondieron tan bien. Menos poda es árboles más sanos y resistentes, nos envía unos flyers María Angélica Di Giacomo, de la misma organización que Guillermina. Los árboles que más resistieron son aquellos que no fueron podados reiteradamente, por ejemplo los enormes árboles de Viamonte y Uriburu. Sí, esos árboles que están siendo defendidos ahí por los ciudadanos también. Sí, o sea, es cierto esto, que cuando la estructura, digamos, está entera, el árbol es más fuerte. Y esto es lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no solo ahora, porque el árbol es más fuerte si está cuidado, no solo durante las tormentas, ¿no? También es más fuerte, aunque no existan estos hechos, porque la poda sistemática también va haciendo que se generen lastimaduras, que por ahí no pueden cicatrizar bien, que por ahí entren gérmenes, que después van haciendo que la estructura se ahueque o se pudra, ¿no? Y después son árboles que son candidatos a la extracción. Y bueno, se va armando todo un círculo vicioso, ¿no? Lo mismo con esto que les contaba de las veredas y o no hacer las planteras con un tamaño suficiente. Entonces es algo, o sea, hacer estas intervenciones a los árboles de la forma en que se está haciendo, los hace vulnerables, no solo en estos eventos, sino que los hace vulnerables en general, ¿no? Para que puedan llegar a tener una vida, les acorta el ciclo de vida, por decirlo de una forma. Dale paso a Braulio Domínguez y después preparo otra pregunta para Guillermina. Dale. Muy bien. Y esto yo pensaba, por un lado me llama la atención cómo se vio diferente en distintos barrios, ¿no? Recién mencionabas la Paternal, por ahí fue increíble la cantidad de ejemplares que cayeron. Muy impresionante. ¿Cómo? Muy impresionante, sí, por esta zona fue muy impresionante. Sí. Qué llamativo, tanta diferencia por ahí de un barrio a otro nomás, ¿no? No sé si hay alguna explicación, sí, o si hubo más viento en esa zona. Mira, la verdad es que yo no te podría contestar si las ráfagas fueron iguales en todos los barrios o no. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la Comuna 11, que es una de las que es la que yo más conozco porque vivo ahí y digamos que vi bien lo que pasó, es una de las comunas que más cantidad de árboles tiene. Entonces también es cierto que quizás en un barrio o en una comuna donde tenés mayor población de árboles puedas ver más cantidad de, digamos, de ramas en el piso o de árboles afectados. También nosotros tenemos, por ejemplo, muchas zonas de pasajes, entonces quizás en una manzana, que en un barrio sería una manzana regular, acá hay manzanas tallarín más chiquititas y entonces hay muchos más árboles. Quizás también tiene que ver con eso. También con la tensión que han sufrido los árboles, como decíamos recién, no sé, creo que son muchas variables, pero es probable que también la fuerza del viento no haya sido igual en todos los lugares. Acá fue realmente muy impresionante el viento. Volaron techos, volaron tanques de agua, volaron muchas otras estructuras también. Sí, recuerdo un episodio similar, no sé si te acordás vos, Braulio, en el 2007, un viento muy fuerte, yo vivía ahí por Eva Perón en esa época y plátanos también habían sido derribados. La primera vez que había visto un árbol romperse de cuajo, o sea, no caer su raíz, sino su tronco. ¿Existe desde Basta de Mutilar Nuestros Árboles, Guillermina, un plan integral de preservación del arbolado para, si lo han presentado alguna vez ante el gobierno de la ciudad? No, nosotros nunca trabajamos, digamos, en un plan definido, sino más bien en las premisas de cuidado, en las buenas prácticas que se conocen, que salen de la arboricultura, ¿no? Que no es que las inventamos nosotros, pero nunca en un plan definido. Pero el plan existe, o sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene un plan maestro de arbolado que ya va por el tomo número 3, donde se especifica cómo tiene que ser atendido el arbolado. Lo que pasa es que ese plan es muy bueno en muchos aspectos, pero lo que nosotros vemos en la práctica es que no se implementa. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. El plan maestro de arbolado habla de que todos los árboles de la ciudad tienen que ser atendidos cada 5 años. Atendidos. Atendidos puede ser mirado nada más y que se resuelva no hacerle nada. Eso es una atención al árbol. Sin embargo, las comunas interpretan que los árboles de la ciudad tienen que ser podados cada 5 años. Y cuando hablamos de que sean podados cada 5 años, hablamos de las famosas podas por corredor, donde se podan todos los árboles de una cuadra. A esto se suman las podas puntuales, que si, por ejemplo, un vecino llama porque el árbol tapó la luminaria o el semáforo o lo que sea, también en esos 5 años quizás el árbol se vuelve a podar por una cuestión particular. Entonces, no es que falte quizás un plan, sino que falta implementarlo. Asimismo, como la ley de arbolado, que es una buena ley, nosotros desde Basta de Mutilar habíamos trabajado en un proyecto junto a la legisladora Laura Velasco de modificación de la ley que sumaba muchos aspectos interesantes y que, bueno, finalmente no prosperó. Pero igual la ley es una ley de protección del arbolado y también vemos que no se cumple. Entonces el tema está en eso, no es que falte esa información, sino que no se ejecuta en la atención de los árboles, o se ejecuta de otra manera, digamos. Los árboles nos dan beneficios para la salud y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Otro mensaje de María Angélica. Sí, perdón, Braulio. Para mí fue notorio cómo hace, no sé, una década aproximadamente se empezaron a podar los árboles de una manera muy salvaje, cortando un montón de ramas y dejando casi un poste como los del alumbrado público, ¿no? Un poste así de todo el árbol que da un palo. Y también se me ocurría que esta tormenta podía servir de excusa para decir, ven que hay que podarlos así, porque si no es un peligro. Si es solo un palo el que se cae, no es tan grave que si es un árbol completo lleno de ramas y con mayor altura. ¿Crees que esto puede ser así? ¿Escuchaste ya algún argumento en este sentido? Sí, nosotros, por lo que vemos, te tenemos que decir que lamentablemente todos los argumentos siempre se conducen hacia la mayor intervención del arbolado. No hay una política de concientización, de capacitación, de información hacia la ciudadanía sobre la importancia del arbolado. Entonces, lamentablemente, nosotros como ciudadanos de lugares cada vez más grises, con infraestructura cada vez más gris y menos verde, estamos bastante sesgados respecto al valor de la naturaleza en las ciudades, ¿no? Parece que nos molesta que la palomita nos haga caca en el auto, que vemos a los árboles como diablos porque también nos pueden arruinar el auto, nos pueden rayar, o se puede caer, o nos puede lastimar, y no nos damos cuenta de que casi son vitales para nuestro bienestar, Entonces, me parece que ahí hay una gran falla y hay un gran vacío de parte de las autoridades. Y esto tiene que ver también con que los árboles son entendidos en nuestra ciudad y también en otros municipios como si fueran un mobiliario urbano. No son entendidos ni como seres vivos, que son lo que son, ni como parte crucial del ambiente. De hecho, ahora nos enteramos en estos días que con el cambio de gestión en la ciudad, el manejo del arbolado pasó a la Secretaría de Ambiente, cosa que hasta este momento no había pasado. O sea, todo lo que era gestión del arbolado estaba bajo la Secretaría de Atención Ciudadana. Claro. Y lo que sucede con los árboles es que gran parte de las podas puntuales, por luminaria, por semáforo, eso, y casi todas las extracciones del árbol de la ciudad parten de un pedido de un ciudadano, ¿sí? O sea, uno entra al 147 y dice, quiero que me saquen el árbol. Eso, en general, o sea, después tiene que haber, obviamente, la inspección de un idóneo, porque así lo manda la ley, y así funcionan las comunas después de que la doctora Claudia Heras presentara, un recurso de amparo en 2017, porque antes ni siquiera se implementaba la ley con un idóneo, ¿no? Entonces hay una mirada idónea, pero muchas veces limitada a las pocas herramientas que tienen. Muchas empresas tercerizadas que se encargan, por ejemplo, de las podas y las extracciones en las comunas, no cuentan con tomógrafos, que es un punto, que está comprendido dentro de las licitaciones. Entonces, muchas veces los inspectores no pueden diagnosticar un árbol para ser extraído solo con la observación. Es más, no corresponde, ¿no? Nosotros no podemos ver qué porcentaje de densidad de madera sana tiene y de madera hueca un árbol con la observación, por ejemplo. Entonces muchas veces son sesgados porque el vecino dice que se mueve, porque se cayó una rama, por lo que sea, y se terminan haciendo extracciones que por ahí no habría que hacer, porque si los árboles se evaluaran desde el punto de vista ambiental con indicadores como, por ejemplo, el porcentaje de cobertura verde, el índice de sombra, tendríamos que ser súper cuidadosos antes de tocar una hoja, ¿no? Porque nosotros cada vez que hacemos una poda o una extracción, retrocedemos en esos indicadores. Y con los árboles no hay reemplazo posible, ¿no? A veces pensamos, ah, bueno, me sacan el árbol añoso de mi cuadra y me ponen uno joven y ya está. Y no es así, porque esos beneficios que ustedes mencionaban recién, que nos dan los árboles, nos lo dan a través de sus hojas. Entonces, árboles añosos, más beneficios, árboles jóvenes, menos beneficios. Y por ejemplo, los árboles jóvenes no pueden brindar sombra, ¿no? Y va a tomar muchos años hasta que nos puedan dar una sombra equivalente a la de un árbol añoso. Entonces, bueno, estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cómo se va a intervenir cada ejemplar. Esa generosidad del árbol que no podemos ver, creo que también por una mirada ya antropocéntrica, ¿no? Que, tal cual. Es más cultural ya del habitante de la ciudad. Agrego, otras absorben el agua de lluvia, sostienen el terreno, disminuyen la temperatura y el follaje frondoso ralentiza la caída del agua de las precipitaciones. Guillermina, muchísimas gracias por tu participación en Mis Hijos Están con el Padre, y ojalá que la nueva Secretaría de Ambiente tenga un plan integral de protección de nuestros hermanos árboles. Ojalá que así sea, y ojalá que cada uno de los árboles que todavía están sin atender después del temporal sean preservados lo máximo posible. Y bueno, muchas gracias como siempre por el espacio. Muchas gracias a vos y recomendamos las redes. Basta de mutilar nuestros árboles, ¿verdad? Basta de mutilar, sí, Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto, muchísimas gracias, felicidades. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Y qué mejor, Braulio, nos vamos despacito con el álbum de Spinetta Para los Árboles. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene con un celular 5G en una mano, una cacerola en la otra, cobijados bajo el cielo protector de un gran árbol. Qué lindo lo que decía. Pero más lindo lo que decía Spinetta, pero ahora vino Oscar Alemán. Gracias Nacho Álvarez en Operación Técnica. Bésame mucho, muy